Cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar la película Ivanhoe. Ivanhoe es una película del año 1952, coproducida entre Gran Bretaña y Estados Unidos, de 106 minutos de duración, distribuida por la Metro-Goldwyn-Mayer. Fue producida por Pandro S. Bergman y dirigida por Richard Thorpe, en base a un guión preparado por Marguerite Roberts y Noel Langle, y que se basó en la novela homónima Ivanhoe, escrita por Sir Walter Scott en 1819. La fotografía fue tarea de Freddie Young, siendo el montaje autoría de Frank Clarke, mientras que la dirección artística fue ejercida por Alfred Jung, siendo responsable del vestuario Roger Carr Furth, y la banda sonora musical fue compuesta por el maestro Miklos Rosa. Fueron sus intérpretes Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Joan Fontaine, George Sanders, Robert Douglas, Finlay Curry y Felix Einmer, acompañados por Francis de Wall, Basil Sidney, Sebastián Cabot, Norman Gulan, Michael Brennan y Guy Rolfe, entre otros. Y no acreditados, participaron Bill Cumming, Martin Benson, Pamela Davis y Victor Harrington. A su regreso de las cruzadas, el rey Ricardo Corazón de León es apresado en Austria, siendo necesaria una elevada suma de dinero para su rescate, que su hermano, el príncipe Juan, se niega a pagar, ya que así puede seguir usurpando el trono de Inglaterra. Entre los partidarios de Ricardo se encuentra el caballero sajón Wilfrid de Ivanhoe, el personaje de Robert Taylor, quien lucha por lograr el rescate. Ivanhoe es hijo de Cedric el Sajón, líder de la resistencia sajona frente a la dominación normanda, quien había renegado de su hijo porque se fue para participar en las cruzadas sin su autorización, abandonando temporalmente a Lady Rowena, personaje de Joan Fontaine, última descendiente de la realeza sajona. Por este motivo, Ivanhoe tendrá que reconciliarse primero con su padre para conseguir con los demás sajones que apoyan al rey Ricardo luchar contra el príncipe Juan y lograr restaurar en el trono a su legítimo rey. Para conseguir el perdón de su padre, Ivanhoe participará en un torneo organizado por el príncipe Juan y sus nobles traidores, pero antes de ello, Ivanhoe salva al judío Isaac de York de ser asesinado y, como recompensa por su acción, su hija Rebeca, personaje de Elizabeth Taylor, le obsequia sus joyas para que pueda adquirir armas, una armadura y un caballo para participar en el torneo. Y porque además Ivanhoe le ha agradado y ha comenzado a sentirse enamorada del caballero sajón. Ivanhoe llega de incógnito al torneo con el nombre de El Desederado, donde los campeones normandos han vencido a todos los sajones. Ivanhoe los enfrentará uno a uno y los irá derrotando paulatinamente. Así Ralf de Vipón, Philip de Malvoisin, From the Way, Sirius de Bracy y al templario Sir Brian de Boyce Hilbert, que es el personaje de George Sanders, quien ya se había enfrentado con Ivanhoe en Tierra Santa durante las cruzadas, siendo precisamente Boyce Hilbert quien hiere gravemente a Ivanhoe en el último combate, pero igualmente caerá derrotado, porque Sir Hugh de Bracy lo había herido levemente en el anterior choque. Ivanhoe es declarado vencedor y se le concede el derecho de elegir a la reina del torneo, y elige a Lady Rowena, ante la decepción de Rebeca, que ha asistido con su padre a ver el torneo. Ivanhoe se desploma a causa de sus heridas y todos descubren su identidad, que hasta entonces había permanecido oculta, incluso su padre, que se enorgullece por su hazaña. Rebeca, previa conversación y acuerdo con Lady Rowena, también muy preocupada por la salud de Ivanhoe, se ocupa de trasladarlo a su casa para cuidarlo y curar sus heridas hasta que se recupere completamente. Cuando trasladan a Ivanhoe, es capturado con sus protectores judíos junto a su padre, su séquito y Lady Rowena, siendo llevados prisioneros al castillo de From the Way, donde Boy Hilbert cortejará a Rebeca y Sir Hugh de Bracy a Lady Rowena. Ocurre que los traidores normandos son sorprendidos por Robin de Locksley, más conocido como Robin Hood, y sus hombres que asaltan el castillo, y From the Way muere en la defensa. Hugh de Bracy se rinde y Sir Bran de Boyce Hilbert huye con Rebeca al santuario de los templarios. Ivanhoe logra el rescate de Ricardo Corazón de León con los aportes de Isaac de York y parte del pueblo judío, que contribuyen con el aporte de dinero para lograr la liberación del rey Ricardo. A todo esto juzgan a Rebeca por bruja o hechicera por usar conocimientos de herbolaria para curar enfermos, siendo acusada de haber hechizado a Boyce Hilbert, quien en el fondo está perdidamente enamorado de ella, y a punto de ser condenada. Ivanhoe lanza su guante como símbolo de reta y solicita un juicio de Dios, en el cual la inocencia o culpabilidad de Rebeca se decidirá en un torneo a muerte entre Ivanhoe y el campeón elegido por la acusación, que resulta ser Boyce Hilbert. Rebeca asiste al duelo entre los dos guerreros, uno al que ella ama y el otro que la ama a ella, que demostrarán en el duelo su salvación o su culpabilidad. En este espectacular duelo, Ivanhoe derrotará y dará muerte a Hilbert, salvando a Rebeca. En ese instante, el rey Ricardo Corazón de León irrumpe en el torneo junto a sus caballeros, y su hermano, el usurpador Príncipe Juan, baja la cabeza en señal de sumisión, siendo sometido, mientras el verdadero rey Ricardo Corazón de León exhorta a todo el pueblo a fortalecer la unión del reino. Ivanhoe es una película que goza de una técnica de primera, con muchas escenas de acción que Richard Thorpe ha dirigido con maestría, destacándose la del asalto a un castillo por cientos de arqueros y las luchas que se desarrollan durante el relato, así como los duelos de Ivanhoe con los caballeros normandos. se filmó en los estudios británicos de la Metro-Goldwyn-Mayer ubicados en Boreham Wood, Hertfordshire, Inglaterra, y en el castillo León Lana, Castillo Piedra y Castillo Tasso, en Vipiteno y Castillo Cornedo en Cornedo, Hall y Sarco, todos de Trentino, Alto Adige en Italia, rodándose desde julio a septiembre del año 1951. Tuvo tres nominaciones al premio Oscar como la mejor película, mejor fotografía y mejor banda sonora, y dos nominaciones al premio Globo de Oro como mejor película y mejor banda sonora. Y el Sindicato de Directores de los Estados Unidos nominó a Richard Thorpe como mejor director. Tuvo un grandioso éxito comercial, estrenándose en Londres el 12 de junio de 1952, y a su vez fue el segundo filme más taquillero de los Estados Unidos del año 1952, estrenándose el 31 de julio, mientras que en la Argentina se estrenó el 7 de abril de 1955 en los cines Metropolitan, Suipacha y Astor de la ciudad de Buenos Aires. Y en esta misma fecha se estrenó Julio César con Marlon Brando en los cines Ideal, Premier, Normandy y Roca, por lo que compitieron en la taquilla. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta muy buena película que se llamó Ivanhoe.